surf the Babylon. The Babylon surf the Babylon. I love surf the Babylon. The Babylon surf the Babylon. Oh no, oh oh oh. I love surf the Babylon. The Babylon surf the Babylon. Me gusta contemplar el cielo, recostado, tirado en las playas del viento. No se puede igualar, no vas a encontrar algo como esto. Oh, oh, oh. Prefiero el mar picado al mar sereno. I love surf the Babylon. Contemplando el cielo, una niña me dijo en las playas del viento: no me vas a olvidar, no vas a encontrar algo como esto. Oh. Y cuanto más me caigo, más lo creo. Babylon, Babylon, oh, oh, oh, oh, oh.